Projecte Mut, aquesta és una cançó popular, Jo tenc una enamorada. ¿Por qué hemos puesto esta canción? Porque formará parte de, digamos, del repertorio, porque habrá canción popular ibicenca, habrá ópera, habrá zarzuela, habrá de todo un poco para celebrar esos 20 años, esos 20 históricos años del Cor Ciutat de Eivissa. Será el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en Can Ventosa, porque estos eventos hay que celebrarlos. Y si no, se lo vamos a preguntar al director del coro, Miguel San Miguel. Muy buenos días. Muy buenos días, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, pues muy bien. Emocionado, contento, ¿no? Me imagino. Sí, muy ilusionados, la verdad. Por supuesto, lo podéis estar porque son 20 años y 20 años, no sé... Bueno, pasan muy rápidamente, la verdad, los años. Pero tanto esfuerzo por parte de mucha gente, tanta gente que habrá pasado por este coro, ya generaciones, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que 20 años dan para mucho y la verdad es que podemos decir que sí, que es, también es una afición, ¿no? Y como todas las aficiones que, pues bueno, la gente decide probar, algunos pues continúan y otros pues, claro, es un sacrificio también de dos ensayos semanales, cursos durante algunos fines de semana, conciertos, entonces cada uno pues va decidiendo si se quiere seguir enrolando, ¿no?, en esta actividad o no. Y bueno, la verdad es que tenemos un grupo muy numeroso y mucha gente que ha pasado por el coro y que ahora pues les hemos brindado la oportunidad de que vuelvan para cantar con nosotros este concierto celebrando el 20 aniversario. Ah, muy bien. Entonces, qué bonito. Estamos, sí, la verdad es que nuestra plantilla es más o menos unos 60 y para esta ocasión pues nos vamos a reunir unos 85. Madre mía. Y bueno, estas 25 personas que vienen, pues ha sido algo muy bonito pues volver a verles y compartir la música con ellos. Y bien, al mismo tiempo también en el concierto de este domingo pues vamos a contar con la colaboración del coro infantil y del coro juvenil, porque queremos que tanto los más pequeñitos como los más jóvenes pues participen también con nosotros de nuestra celebración, ¿eh? Somos una gran familia, no solamente está el coro adulto, sino que somos tres coros y ellos van a participar con nosotros también en dos canciones. Entonces habrá un momento en que seremos casi 200 personas encima del escenario. Madre mía. Sí. Una persona a la que quiero mucho, que se llama Margarita y que forma parte del coro, y me lo dice, que sois una gran familia, y a veces me dice, pero ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? Digo, porque es que no tengo tiempo, no dispongo de tiempo para poderme dedicar. Sí. Que son excusas, que tal y que cual. Y le gusta muchísimo, dice que os lo pasáis muy bien y que es una experiencia muy, muy bonita. Este coro se fundó, Miguel, en el año 1994 y fue Nekane la primera directora, ¿no? Pero por poquito tiempo. Sí, ella pues entró en el año 94 en el Patronato Municipal de Música para dirigir el Cor Ciutat de Eivissa que se formaba en ese momento, y ella fue durante 2 años pues la directora. Y la verdad es que nos dejó una semilla de buen hacer, de entusiasmo, de pasión por la música, que cuando yo cogí el coro después de ella, pues mi objetivo fundamental era que eso no se perdiera y continuar con esa energía y esa pasión y ese buen hacer que ella inculcó, ¿no?, desde los inicios. Y bien, no sé si lo hemos conseguido, pero por lo menos hemos perdurado y hemos ido mejorando, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, es una trayectoria que, bueno, nos sentimos contentos y orgullosos porque hay también un grupo que es ya bastante estable en el coro. Siempre hay gente que va probando, que entra, que sale, pero hay un grupo estable que permanece y que a lo largo de los años pues ha continuado, y eso pues nos da mucha solidez y garantía, ¿no?, de estar ahí. Hablando de solidez, y tus 18 años como director, ¿qué me dices? Porque enseguida que lo dejó Nekane, entraste tú, y hasta hoy, O sea que son muchos años dedicado también a la docencia, de enseñando, practicando, llevando arriba y abajo. Es un sacrificio, hablando que yo no tengo tiempo y que es un sacrificio, pero hay gente que está dedicada a eso y que lo lleva muy dignamente. Sí, yo la verdad es que entré con al coro como cantante. Y bajo la dirección de Nekane, que era la directora. Pero bueno, ella, al no ser de Ibiza, llegó un momento en que, bueno, se fue a su tierra, a Pamplona, y me pidieron a mí si quería dirigirlo. Y bueno, la verdad es que fue algo que yo nunca me había planteado, ¿no? Pero bueno, como músico, pues me tenía seguridad con mis herramientas musicales para poder dirigir, y me seguí formando para la especialidad. Y la verdad es que durante todos estos años, la palabra sacrificio no está dentro de mí. Para mí ha sido gozoso poder dirigir este coro, ha sido una maravilla, una de las actividades, si no la más gratificante de las actividades musicales que he realizado. Trabajar con gente amateur que se ilusiona porque están consiguiendo algo que es, sin haber estudiado música, están haciendo música. Uh-huh. Y la están haciendo con mucha calidad, con un gran nivel. Y para mí eso es algo que no tiene precio y con lo que he disfrutado y sigo disfrutando cada día. Y espero que por muchos años más que podáis tirar adelante con esa ilusión, con ese entusiasmo y con esa calidad, porque escucharos es realmente sentirse tan emocionado que realmente vale la pena sentarse allí en donde sea, en un rinconcito, porque con 200 personas en el escenario yo no sé si va a quedar sitio para los que van a ir a ver el concierto. Bueno, la verdad es que que eso se ha hecho pequeño el Campantos allá, ¿eh? Hay que pedir, sí, un sitio más grande. Sí, hace ya tiempo que el ayuntamiento pues está en ello y esperamos que pronto se consiga, porque sí, la verdad es que la escuela de música necesita un poco más de espacio para poder crecer según la demanda del pueblo, ¿no? Que quiere matricular a sus hijos, que quiere, entonces bueno, para poder dar el servicio a todos los que quieren, pues bueno, nunca es fácil, pero ahí estamos, a ver si se consigue. Y luego pues la calidad de las voces es algo que con el tiempo se va mejorando. Nosotros tenemos la grandísima suerte de que el Patronato Municipal de Música nos da la posibilidad de tener dos profesoras de canto que nos están formando, no solamente al coro, sino también a quien quiera ir a aprender a cantar, tiene la oportunidad de matricularse y hacer cursos de canto. Y luego específicamente para el coro también tenemos a otra profesora, hablo de Iranzu Bartolomé y de Silvia Cantón. Ellas dos son profesoras de canto y están con nosotros y nos ayudan a ir aumentando nuestro nivel vocal, que es fundamental para poder cantar mejor, ¿no? Estupendo. Y bien, no podemos más que estar agradecidos al esfuerzo que hace el Patronato para fomentar el mundo vocal, coral y el canto, ¿no? Estupendo. Centrémonos ahora en el concierto de ese aniversario, 20 años, 20 aniversario, y no se podía celebrar de mejor manera que es ofreciendo lo mejor que tenéis. Un repertorio variado que, como me comentaste, va de la ópera, la zarzuela, pasando por la canción popular. Todo un repertorio que más o menos es un recuerdo a esos 20 años de historia, ¿no, Miguel? Efectivamente, sí. Nosotros hemos querido pues hacer un recorrido por distintos estilos que hemos trabajado, como puede ser la música renacentista, la música operística, la música de zarzuela y finalmente, como no podía faltar, pues la música tradicional ibicenca. Y esto no quiere decir que sea lo único que hemos trabajado, porque la verdad es que nuestro coro ha tocado muchísimos estilos, pero claro, no se puede hacer un collage tan variado para hacer un concierto, y hemos decidido pues hemos elegido estos cuatro palos, ¿no?, diferentes. Pero bien, la verdad es que sí, que quedaría por tocar pues música como puede ser la música popular de otras regiones de España o de otras partes del mundo, o la música, el repertorio sinfónico coral, o el repertorio pop, que también hemos tocado, pop y rock, ¿eh? O sea, es un coro que que con el que todos pueden sentirse satisfechos, porque si a mí no me gusta este estilo, pues me gusta este otro, y todo lo hemos tocado un poquito de todo, ¿no? Y bien, como no puede ser de otra manera, en un coro gotabal también bastante numeroso, ¿no? Porque cada uno tiene sus gustos, y bien, nunca un concierto va a ser a gusto de todos, pero si hay variedad, pues vas a tener música con la que te identificas más siempre, ¿no? Miguel, vamos a dar la bienvenida en estos momentos a los espectadores de Televisió Divisa y Formentera, que hace unos minutitos se han incorporado también a Televisió Divisa y Formentera. Están escuchando tu entrevista, la entrevista que mantenemos contigo. Vamos a recordar una vez más, para que no se pierdan ni detalle, que el Cor Ciutat d'Eivissa celebra sus 20 años, su vigésimo aniversario. ¿Qué día concretamente? ¿El domingo? El domingo, sí, en Can Ventosa, a las 12 del mediodía, pues hacemos un concierto conmemorativo de estos 20 años, sí. Bueno, pues vamos a recordar 20 años de historia del Cor Ciutat d'Eivissa, que desde hace 18 años dirige Miguel San Miguel. Fue su primera directora Necane, estuvo 2 años, lo hemos comentado anteriormente, pero para los espectadores de Televisió Divisa y Formentera lo recordamos. Y hemos tenido el gusto esta mañana de compartir unos minutos con Miguel San Miguel para felicitarle por ese esfuerzo que están realizando en el patronato, en el Cor Ciutat d'Eivissa, para felicitar a todos estos cantantes, a toda esta gente que pone tanto esfuerzo. La verdad es que cuando uno llega del trabajo, se está muy bien en casa y tienen todavía la voluntad de ir a clase, de ir de viaje, de ir a ensayar. Eso merece un respeto y merece un fuerte aplauso, de verdad que sí, Miguel. Sí, la verdad es que es un grupo humano se sienten como una gran familia y trabajan muy unidos, y eso les ayuda pues al sacrificio que supone para todos ellos, porque claro, es lo que tú dices, es gente que tiene sus familias, sus trabajos, y que luego a partir de las 8:30, 2 días por semana tienen que ensayar, algunos fines de semana también hay conciertos o cursos, todo eso es un sacrificio que se hace con gusto, pero claro que siempre hay momentos en que requiere esfuerzo, ¿no? Y para mí es muy loable y me siento muy, muy contento, muy satisfecho de este grupo humano, la verdad. Estupendo. Pues recordamos, 12 del mediodía, próximo domingo, que será día 16, a las 12 será puntual, nos imaginamos, y podremos disfrutar de canciones de toda índole. Ópera, sí. Zarzuela, canción popular de nuestra tierra, en fin, que os felicitamos. Felicitamos a todo el coro y a ti especialmente, que eres su director. Muchísimas gracias por atendernos, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros, Maribel. Siempre que haya noticias, ya sabes, aquí nos las dices y las compartimos con los oyentes. Muy amable, muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Un abrazo. Un abrazo.